List 22. Cualquier cosa. Anything. Aparte de. Apart from. Actitud. Attitude. Cinturón. Belt. Librería. Bookstore. Caso. Case. Pollo. Chicken. Chino. Chinese. Venga, vamos. Come on. Muerto. Dead. Suficiente. Enough. Date prisa. Hurry up. Incompleto. Incomplete. Tal vez. Maybe. Presta. Proposal. Ventas. Sales. Éxito. Success. Añadir. Sumar. To add. Pedir. To ask for. Tener prisa. To be in a hurry. Depender de. To depend on. Llenar. To fill. Ofrecer. To offer. Preferir. To prefer. Trabajar. To work.